Región A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Iniciamos aquí nuestro informativo de Cultura en Acción. Quito cuenta con una temperatura de 9 grados centígrados y hoy es martes 4 de abril. Estamos ya alistándonos para la Semana Santa. Seguramente usted prepara ya esos alimentos para disfrutar de la deliciosa fanesca. Saludamos también a nuestros compañeros Diego Salazar en controles y a nuestro compañero Darío Males. Muy buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Efectivamente, de esta manera, cuando son ya las 7 de la mañana y 33 minutos, iniciamos su encuentro con la información cultural y, por supuesto, también con nuestros invitados. Hoy es ya nuestro martes 4 de abril. Miren, estamos ya en el cuarto mes del 2017 y, como siempre, tenemos la agenda llena para presentarles a ustedes variada información de su interés. Queremos, antes de iniciar con nuestra presentación, recordarles que información que nos presenta la Agencia Metropolitana de Tránsito nos dice: informamos, se mantienen los cierres realizados por la Policía Nacional del Ecuador en el perímetro del Consejo Nacional de Electoral. Tome rutas alternas, así que esas vías aún se mantienen cerradas, eso de manera especial en la avenida 6 de diciembre y Eloy Alfaro. También nos dicen: precauciones, inicio del contraflujo en la avenida Simón Bolívar y Granados. A tomar vías alternas, salir más temprano para poder llegar a nuestros lugares de destino de la forma más idónea y correcta, siempre de la forma más puntual. Y esto está ocasionando pues que nos demoremos un poquito más en llegar, así que adelantemos unos 5 o 10 minutos para evitar atrasos a los respectivos lugares de trabajo. Darío, hoy vamos a tener solcito aquí en la capital de los ecuatorianos, qué rico. Esa parecería ser la promesa del clima el día de hoy. Esperamos que se cumpla porque, bueno, conocemos cómo es el clima en la ciudad de Quito. Sol en la mañana y lluvia en la tarde. Puede ser que tengamos el sol despejado hoy, pero también puede ser que nos visiten las lluvias. Así que no deje su paraguas, tome sus botas, tome sus abrigos para el día de hoy, que también nos puede sorprender las lluvias. Hoy es el día martes 4 de abril, nuestro programa número 66. Y, por supuesto, agradecemos a nuestro equipo del informativo, al magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, Michelle Játiva en la reportería, en los controles Diego Salazar, voz incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. ¿Y qué les parece a ustedes, amigos y amigas? Y a continuación les contamos quiénes estarán con nosotros aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En pocos minutos más nos acompaña Lenin Tinajero para hablar sobre el cuarto aniversario Imparables con la Nariz, una actividad que se desarrolla por estos días aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde las 8 de la mañana estará con nosotros Isabel Puentes y Daniel Jácome para hablar sobre los celumetrajes que se estrenan el próximo 6 de abril en el Flaxo Cine. Y finalmente, nuestros últimos invitados serán los directores e integrantes de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual, conocido como FEDEDIF, con quienes conoceremos cómo fue su participación en los cuartos Juegos Juveniles Panamericanos de Sao Paulo 2017. Y no se olvide que usted puede sintonizar a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en la www.radiocce.com, www.casadelacultura.gov.es. Y en los 940 amplitud modulada, recuerde que usted puede descargar nuestra aplicación Radio CCE HD. En cada uno de sus celulares, ingresa a Play Store, pone Radio CCE y puede disfrutar de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este martes 4 de abril en la ciudad de Quito, la restricción vehicular pico y placa impide la circulación de los vehículos con el dígito en la última placa que sea el 3 y el 4. Recuerde que esta restricción se cierra en nuestra ciudad en un circuito que va desde el norte con la Diego de Vázquez, avenida Diego de Vázquez, al oriente con la avenida Simón Bolívar, al sur con la avenida Morán Valverde y se cierra al occidente con la avenida Mariscal Sucre o conocida también como la Occidental. Esta restricción ha iniciado ya desde las 7 de la mañana y se mantendrá hasta las 9:30 en la mañana. En la tarde se repite, 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Y con estas recomendaciones avanzamos ya nosotros con nuestro siguiente segmento en el que tendremos ya la información. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 7 de la mañana con 38 minutos, 7:38. Cuba tiene presencia en el Pacífico ecuatoriano con la donación de obras literarias que ahora son parte de los bienes de varias bibliotecas del litoral. En la biblioteca del Museo Centro Cultural Manta se realizó un evento cultural en el que el embajador de Cuba, Rafael Dausá, entregó a las bibliotecas de Puerto Viejo, Manta y Bahía un fondo bibliográfico donado por el gobierno de ese país caribeño. Y vamos a hacer también la semana, no estoy convencido qué día será, pero vamos a hacerlo también en Manaví. Ahí vamos a entregar tres cajas de libros, básicamente libros cubanos. Tanto de literatura como de historia. De igual manera, la Dirección de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Patrimonio entregó libros a 6 bibliotecas públicas de la provincia. El fondo consta de textos de literatura, ensayo, publicaciones históricas y de cultura general. Cada lote se compone de 55 títulos y 110 ejemplares. Como parte de esta jornada, a las 10:30, la Biblioteca C de Manta del Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí se realizó el evento Cuéntame un Cuento, con la participación de estudiantes de ese centro de educación. Dinamismo y control en la circulación de bienes culturales fueron los temas tratados por el Consejo de Cultura de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. El pasado 31 de marzo se llevó a cabo la reunión del Consejo de Cultura de la UNASUR, en donde participaron el ministro de Cultura y Patrimonio de Ecuador, Raúl Vallejo, la ministra de Cultura de Uruguay, Julia Muñoz, y delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, el jefe del gabinete de UNASUR y el presidente pro tempore de Venezuela. El ministro de Cultura de Ecuador hizo el llamado a crear un mercado cultural más dinámico, al tiempo que incitó a reforzar los controles de bienes culturales patrimoniales para evitar el tráfico ilícito. Frente a ello, el Consejo Sudamericano de Cultura aprobó la creación del Comité Técnico de Prevención y Combate al Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, Mercosur-UNASUR. Además, Ecuador presentó el reglamento para el Capital Sudamericana de la Cultura, al tiempo que Brasil presentó el proyecto Mercado de las Industrias Culturales del Sur 2018, o conocido por sus siglas como MICSUR. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Tenemos ya las 7 de la mañana con 42 minutos, 7:42. Y bueno, ha llegado el momento ya de dar la más cordial bienvenida a los cómicos Lenín Tinajero y Juan Sánchez para dar a conocer los detalles del cuarto aniversario Imparables con la Nariz, que se realiza este viernes 7 de abril a las 20 horas en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que a ponerle gusto al olfato. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación de la Casa de la Cultura. Y viniendo a hacer eso, la invitación, para que la gente pueda llegar al teatro y ver lo que es Imparables con Nariz. Imparables con Nariz es un proyecto que reúne muchos payasos de distintas escuelas y de distintos proyectos teatrales. Entonces es un grupo que formó un compañero que se llama Cuco Teatro, que es de la Facultad de Artes, lleva ya 4 años de experiencia en este proceso, y venimos nosotros participando como grupo Dopingüe Terapia Festiva, que somos yo y Juan Sánchez, que está aquí conmigo. ¿Cuántas personas agrupa este evento Imparables con la Nariz? ¿Cuántos cómicos estarán ahí? Bueno, payasos estamos juntos en escena este sábado, 10 payasos. Hemos llegado a un número de 12 payasos juntos en una noche. Esta velada se hace una vez al mes, es una velada desclauntrolada. Estamos jugando varios tiempos. Por eso cumplimos 4 años con Nariz, 3 años de los cuales hemos acompañado como Dopingüe a Cuco Teatro en su producción. Más que a Cuco Teatro, hemos acompañado a Héctor Correa y a los compañeros con los que nos hemos sumado en estos tiempos. Está la Tremenducha, que es otra de nuestras payasas amigas. Está la Toto, que es otro payaso amigo. Está jugando con nosotros la Peseta Peregrina, que debe estar escuchando por ahí. Un saludo a la Peseta Peregrina. También a Punto y Coma, que es también otro compañero de teatro y también un muy buen clown. Piloso, Malatinta. Son algunos compañeros. Hemos venido también a lo largo del tiempo variando de personas, ¿no? Personajes. Sí, o sea, no de personajes, sino de compañeros que llegan. Integrantes del lugar. Ya. Así es. Uh-huh. Entonces esto nos ha enriquecido tanto grupalmente como individualmente a cada persona con su trabajo, ¿no? Porque es una manera de investigar también lo que es el proceso del teatro y sobre todo del payaso. Uh-huh. Entonces al tú compartir un escenario con un compañero que está dedicado a tu mismo oficio, pero que de pronto y tiene otra escuela, ¿no? Una viene de la facultad, otro viene, no sé, de Cronopio, otro viene de diferentes escuelas, de algunos de la calle. Eso te permite enriquecer también tu trabajo y te permite compartir también tu trabajo. Y en el proceso de aprendizaje nuestro también el público se enriquece, porque se presentan en diferentes momentos, improvisados totalmente en ese momento, a partir del juego. Entonces eso también le divierte mucho al público y por eso es que hemos venido trabajando todo este tiempo y les ha gustado bastante al público en general y tanto nosotros como en la participación. Y ya en la noche de este viernes 7 de abril, cuando se presentan a partir de las 20 horas, ¿cómo está armado el espectáculo? ¿Quién va primero? ¿Qué es lo que se va a poder observar? Bueno, Imparables con Aries es un proyecto de improvisación. ¿Improvisación? Improvisación ¿ya? en uh-huh. código payaso. Tenemos armadas las estructuras de los juegos, que es lo que nos ha hecho trabajar durante este tiempo, y la participación del público es totalmente necesaria e incluyente. Son ellos los que marcan los puntos de los juegos de los payasos. Siempre ha sido así desde hace 3 años. Eso es lo que nos ha enriquecido, jugar en el formato dentro de la improvisación con el público. Eso ha hecho que nos siga bastante gente. Un saludo para la Narcisa Taco también, que siempre nos está siguiendo y que siempre va a nuestros eventos que ya venimos caminando. Imparables con Aries juega, me toca darle fuerza, perdone. Uh-huh. Entonces juega en este sábado con varias cosas y hemos preparado varias sorpresas también por este cumpleaños número 4. Que pues caminar con payasos 4 años con todo lo que somos los payasos es muy difícil. Y bueno, por eso nuestro abrazo fraterno, nuestro abrazo fraterno al Héctor Correa, que es el director de Cuco Teatro, y también a quien ha hecho posible esta entrevista a través de la gestión, ¿no? Uh-huh. Quisiera que nos comenten, se ha señalado y algunas personas que nos han visitado de las artes escénicas, que el clown tal vez sea uno de los personajes más difícil de manejar. ¿Qué nos puedes decir, Lenny? Nada. Es solo cuestión de ponerle ánimo, gusto, ganas. En realidad el clown es a veces, puede decirse que es un poco difícil de manejarse por el hecho de que tiene que ser muy honesto, más que con el público, consigo mismo. Sí. Y ahí el conocernos a nosotros como individuos a veces nos complicamos, ¿no? Porque en la actuación estamos acostumbrados a tomar un papel y está bien, pero el clown no es un papel, eres tú siendo honesto contigo y con los demás. Entonces no puedes tratar de ocultar eso contigo, ¿ya? Y el público se da cuenta de eso. Entonces el payaso es eso, honestidad, sinceridad, más allá de cualquier cosa, ¿no? De hecho, en muchas escuelas europeas también se exige que el payaso sea músico, sea malabarista, sea pintor, escultor, poeta y loco, ¿sí? Pero sobre todo, a pesar de toda su experiencia que puede tener como persona cultural, digamos, y aprendiz de la cultura y gestor cultural, de todas estas técnicas, lo importante es su honestidad. Porque puedes tú saber tocar muy bien una guitarra, pero si no tocas con corazón la guitarra, no estás haciendo música, no estás siendo un buen intérprete. Lo mismo se puede decir de malabares, puedes tener una técnica impecable, pero si a eso no le pones la alegría de hacer el malabar, no estás siendo un malabarista. O sea, la sinceridad como la parte más esencial del payaso. Exactamente, la sinceridad con uno. Con uno primero y con el público también. Lenin, usted mencionaba que ha habido o hay procesos que se dan en este mundo. Hablaba de la experiencia y también estaba hablando usted de la academia. ¿Qué es lo que se puede mostrar, por ejemplo, dentro, si hacemos un análisis tanto del payaso que aprende por la vida cotidiana como aquel que llega a las universidades y que conoce técnicamente algunas formas de hacer su actividad? Diferencias, yo creo que está en cierto punto muy mínimas. O sea, como decía, cuando uno hace lo que le agrada, si es que uno va a la universidad para aprender a cocinar o se pone un restaurante pequeñito para vender yapingachos, si uno hace con amor las cosas, le salen ambas cosas bien y tiene un buen progreso en su trabajo. Es lo mismo el clown. Uno puede haber ido a la universidad y haber aprendido muchas cosas técnicas, sobre todo, importantísimas, como una persona autodidacta que sale a la calle y está peleando en ello y está leyendo lo mismo que están leyendo los estudiantes de la facultad, porque le agrada eso. De pronto a uno le cuesta un poquito más porque le cuesta hacer solo, pero no por eso deja de hacerse las cosas con el amor cuando se gusta lo que se hace. Juan, ¿qué hay detrás del clown? ¿Qué hay detrás del clown? Uno. está uno. El clown es tu sombra, digo yo, cuando damos talleres. Entonces, es uno 100% potenciado hacia la sinceridad, como dice. Y este camino que es frágil, que es la sinceridad, es donde uno muestra al mundo lo que pasa con el fracaso. Y al sentirse el mundo identificado con el fracaso, acepta al payaso, porque se identifica con él. Porque todos en algún momento somos un poco idiotas como el paya. Y ahí es donde claro, el paya le enseña al mundo que para llegar al éxito hay que fracasar un montón de veces. Y nosotros lo hacemos cada vez con esa forma. ¿Qué hay detrás de uno? Hay un discurso político, que no es el discurso político sesgado como estamos viviendo ahorita, ¿no? Sino es ese discurso de vida, de hey, el mundo nos quiere lejos, nosotros estamos más juntos. Nosotros somos sinceros, decimos las cosas como las pensamos y las sentimos. Lenin, ¿y qué posibilidad tenemos de invitar a uno de los personajes, a un payaso que nos acompaña en este instante con algún fragmento de lo que tendremos en la sala de Metro Aguilera Mayor? Una improvisación. Bueno, tus copias, bienvenido. Muy buenos días, damas y caballeros, niños y niñas, señoras y señoritas. Y señoritas también. Bienvenidos a esta mañana mañanera. Estamos invitándoles a todos a el festival que vamos a realizar, que se llama Imparables con Nariz. Y están todos invitados. Recuerden, la vida es bella y mientras se lucha, la vida sigue siendo más bella. Es que estoy sin nariz y no me sale bien la voz, en verdad. Entonces, estamos en esa casa ya. Ya se puso la nariz. Aquí estamos ya jugando porque ya vinimos listos y dispuestos. Invitándoles a ustedes para el viernes. El viernes 7 de abril. Gracias. Claro. ¿Cómo es tu nombre? Darío. Gracias, Darío, que nos has recibido súper bien en esta casa. El viernes 7 de abril estaremos a las 8 de la noche jugando con varios de nuestros juegos de improvisación. Pero también tenemos números marcados y números cosas que se han venido preparando para este aniversario. Nosotros estamos en medio del juego, en medio del mundo. Somos payasos y coleccionamos momentos. Eso lo dice por ahí un libro que habla de memorias de payasos. Yo colecciono los momentos en los que me encuentro con mi amigo, con mi madre, con mi padre. Y a todos los llevo dentro de mi traje. Todos están ahí. Me recuerdan que la coraza para el mundo es el amor que te tiene él mismo. Amigos, ahí tenemos la participación de estos payasos que nos visitan el día de hoy en Cultura en Acción. Recordándoles, la participación de este cuarto aniversario de Imparables con la Nariz se realizará este viernes 7 de abril a partir de las 20 horas hasta las 22 horas. Esto será aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Sala Demetrio Aguilera, Malta. Hay un costo por esto, es de $8, así que todos pongan ya esta actividad en sus agendas para que se den cita aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Juan, coméntanos, ¿qué otras actividades son parte de este proyecto Imparables con la Nariz? Esta actividad ya escénica sería una, ¿no? Pero ustedes también trabajan en otros frentes. Sí, bueno, cada colectivo tiene varias frentes de lucha. Nosotros como Dopingüe trabajamos en la calle. Tenemos varios lugares donde trabajamos. En la Plaza San Agustín estamos los domingos haciendo intervención en la vía pública para la gente en la plaza, ¿no? Uh-huh. Para el público de calle. Eso ha sido como que nosotros hemos jugado bastante tiempo. ¿También realizan talleres? También hacemos talleres ahora, y ahora justo el Cuco Teatro ha hecho. Sí, para esta temporada, para estos 4 años, hemos preparado algo muy especial porque hemos estado reuniéndonos para ensayar un poco lo que es el proceso del espectáculo, ¿no? Más allá del proceso de improvisación esa noche, el proceso que se da como espectáculo y los compañeros, muchos compañeros que han llegado a este proceso, han aportado con diferente tipo de trabajo, como decía, ¿no? Como somos de diferentes escuelas, uh-huh, de sus propias escuelas, y eso ha enriquecido la posibilidad de trabajar esta noche. Pues son 4 años, es bastante tiempo, claro. Nos hemos dado también un tiempito para darnos un taller entre nosotros y compartir nuestras propias experiencias. Uh-huh. Sí, compartir es la cosa. Uh-huh. Hemos compartido en medio del juego con la impro varias formas de ver el paya de todos los compas que hemos estado participando en Imparables. Entonces, a ratos ha dirigido a Totos, a ratos ha dirigido Pato, Roberto, al rato ha dirigido Cuco, al rato La Tremenducha, y nosotros también hemos dirigido los ensayos para poder enriquecernos de cada una de las visiones sobre el payaso y nuestros estudios sobre los payasos. Como dice Tosco, hemos durante estos años investigado varias formas desde la cocina propia. Nosotros hemos venido cocinando una forma que la hemos hecho en la calle. Cuco y todos los otros payas aprenden desde otros espacios, y al compartir ese conocimiento nos vamos enriqueciendo todos, porque esa es la forma. ¿Hay una comunidad de payasos en la ciudad? Sí, o sea, hay una comunidad de payasos y gente que nos cachamos del medio. Claro que sí. Por un lado está el Nicolás Cambas, está por abajo el Víctor Stilberman, está el Juan Lautaro, que está haciendo investigaciones de otros lados, estamos los del Cuco Teatro, está varios colectivos que hemos venido investigando sobre esto, sobre esta forma de la risa que está con nosotros presente desde la colonia. ¿Y este movimiento siempre ha estado presente aquí en la ciudad, o en estos últimos años hemos podido ver que ha existido una efervescencia por este tipo de arte, este tipo de práctica escénica del clown, del payaso? ¿Hay una efervescencia? Sí, se puede decir que... Ahí va, ajá. O sea, sí, hay... a medida que también la ciudad ha crecido más, ¿no? Ya. Ha crecido más el continente en sí de las acciones artísticas en el Ecuador. Eso ha permitido que nos juntemos más ciertas personas, ¿no? Nosotros llevamos, ¿cuánto? Unos 19 años. 19 años en esto. Sí. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros empezamos en la calle con grupos callejeros. Y hasta ahora tenemos, siempre existe el ego que no permite que nos acerquemos un poquito más, ¿no? Uh-huh. Entre nosotros como compañeros de las artes, ¿no? Esos egos han dividido y han venido dividiendo por mucho tiempo a la gente. Pero parece que como ahora somos más... Ya nos toca, como dicen vulgarmente, apretujarnos en la buceta, y aunque no nos guste, están empezar a compartir y unirnos y entender que somos todos seres humanos y que estamos en el mismo camino. Entonces mal hacemos en pensar y en criticar al otro por sus acciones o por su forma de hacer las cosas. Ya es con el hecho de subirse a un escenario, ya es digno de respeto para nosotros sobre todo, y de admiración, y de tratar de compartir con esa persona, porque estamos compartiendo lo mismo. Es más bonito una orquesta bien organizada que un solista. Entonces, ahora que va creciendo la cuestión, ¿no? Sí ha habido una efervescencia, pero también ha habido voluntad de hacerla. Muchos compañeros han visto de sus propios maestros cómo ellos se han sesgado, ¿no? Y su escuela ha sido cerrada, y solo nosotros tenemos la razón desde ese punto de vista, y se han quedado solos. El payaso, por lo regular, es el que más atrae al público y a los más pequeños. ¿Ustedes siguen conservando teatros llenos? Nosotros vamos llenando los espacios. Uh-huh. Al trabajar en la calle, hemos desarrollado una forma en la que tenemos que convocar a la gente. Y como estamos investigando esta forma del paya, jugamos con los niños, porque respetamos mucho el pensamiento de los chicos, pero jugamos con todos. Ahora nuestro paya juega con toda la familia. Entonces, cuando vamos a animar o nos invitan a los cumpleaños de los chicos, vamos, pero jugamos con toda la familia. Entonces, esta imagen del paya para niños ha cambiado, porque el paya entretiene a toda la casa. Para mi criterio, ¿para tu criterio, Tosco? Sí, sí, sí. Todavía tenemos la nariz, los churros, el chorizo, los zapatos grandes y la ropa exagerada. Eso se mantiene. O sea, de cierta forma sí, ¿no? Es que el muerto fue grande. Pero, o sea, de cierta forma se mantiene, ¿no? O sea, ya depende también un poco, hay que ir viendo cómo los tiempos modernos van cambiando, las escuelas se van juntando. ¿Y cuáles son los cambios que se ven? El vestuario ahora cambia mucho nuestra forma de no usar casi cosas chillonas. Recogemos varias figuras de los payasos clásicos. Mm-hmm. El traje de Tetoscopio es distinto, ¿no? Va desde su elegancia, desde el gringo venido a menos, digamos así, que perdió la plata, y el trampa, que está en el reflejo de las fotografías. Por otro lado está el contemporáneo. En mi cabeza está el obrero, entonces yo utilizo muchos overoles. a estos overoles los decoro, porque ya es mi forma de verlos. Y ahí están todos mis recuerdos, en cada overol que hago. Y así las cosas que va haciendo cada uno de los payasos. La Tremen tiene overoles, tiene trajes de gala, tiene un montón. Igual la Peseta tiene trajes de gala, tiene trajes más serios, trajes más cómicos, dependiendo de... Se le ve el calzón, ¿no? Saludos, Tremen, dígulo. Entonces, de acuerdo a lo que va usando, ella juega mucho con el circo y con su forma de hacer acrobacia. Entonces necesita tener un traje cómodo para hacerlo de esa manera. Y no sé por qué estamos hablando de vestuarios. Por si había parte cambiado importante un poco, ¿no?, del payaso, los procesos que vamos viviendo. Perdón, información de última hora. Nos dicen que es el viernes 7 de abril. Creo que se estaba dando la información que era sábado 8. No, era el viernes 7 de abril. Viernes 7. Me llamaron así a interrumpirme por teléfono. ¿Quién fue? La María José, una muy querida amiga que es la que está en producción. Ahí está, Pepa, confía en nosotros. Sí. Bueno, si se nos ha ido por ahí información, les recordamos, viernes 7 de abril, desde las 20 inician, ¿no? 20 horas. Desde las 8 de la noche, de largo, noche. De 8 a 10 de la noche. Ajá, quisiera ya para cerrar que nos hagan la invitación ustedes, desde la voz de sus personajes, desde la voz de sus payasos, para que asistan a este evento. Invitamos a todas y todos los compañeros y compañeras que se encuentran en el otro lado del dial escuchando estos dos payasos, a Toscopio de Utopía y a Nitoribio de la Plaza, que se den cita el viernes 7 de abril a las 19 horas en la sala de Metro Aguilera Malta. Al sábado a las 7 de la... ¡No, el viernes, mentira! El viernes a las 8 de la noche hasta las 10 de la noche en la sala de Metro Aguilera Malta. Les invitamos para que pasen imparables con nariz. Son 10 payasos por tan solo $8. No puede encontrar más barato payaso de 75 centavos por payaso. Y la risa para gozar toda la noche. Invitados. Así es que si ya se ríe con nosotros allí, si no se ríe le garantizamos la risa, y si no se ríe le hacemos cosquillas. Pero usted tiene que asistir el día viernes 7 de abril A las 8 de la noche en la de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. No se lo puede perder. Perfecto, amigos, hecha la invitación, ustedes no se lo pueden perder. Finalizamos este encuentro junto a Juan Sánchez y también junto a Lenin Tinajero, payasos de Imparables con Nariz. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y felicidades en su cuarto aniversario. Ay, gracias. ¡Para pastel! Con 3 minutos, 8:03, hacemos una pausa y regresamos con más en Cultura y Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Los Cuadernos de la Tierra, del escritor ecuatoriano Jorge Enrique Adún, jueves 6 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

para que este se sea posible. Entonces, actualmente ya estamos con la convocatoria abierta y estamos abiertos a que todo el mundo ya empiece a enviarnos los celometrajes hasta el 1 de junio de este año, ya que el festival tendrá lugar en el margen del Bolivia Lab, que se desarrollará a finales de junio, entre la primera semana de julio, en La Paz. ¿Cómo les está yendo hasta el momento? Bueno, buenos días. Nos está yendo bastante bien, realmente. Ahorita estamos convocando más que nada al estreno de un cortometraje que se realizó también como parte del festival, del que ya vamos a hablar más adelante. Y realmente la gente ha tenido una acogida, el festival ha tenido una acogida bastante buena, ya que nosotros lanzamos la rueda de prensa y enseguida nos empezaron a escribir. Hemos recibido un montón de mensajes en la página, hemos recibido comentarios. Y realmente la gente está emocionada por esta oportunidad que se está dando, ya que el acceso al celular es bastante común ya entre la sociedad y es una oportunidad súper grande para quienes no tienen muchos recursos, tanto cinematográficos como de edición, ya que no se exige tampoco una edición tan minuciosa, sino se puede editar con cualquier herramienta, ya sea Movie Maker, Premiere, lo que ellos tengan acceso. Y realmente aquí se juzga la calidad, pero más que nada se juzga la historia. Y también se juzga el uso de varios celulares en el contexto en el que uno quiere expresar alguna idea. Si usas un celular de una gama súper baja, puede ser justificado si quieres expresar algo dentro de tu cortometraje. Igual si usas un celular de gama alta, también se va a justificar dentro del contexto. Es decir, se va a estudiar más del guión, se va a juzgar más del guión que más que la calidad del producto que vayan a presentar. La temática es libre. No, sí. Tenemos cuatro géneros, en especial el que es ficción, documental, animación en estilo de stop motion y videoclip musical. Esas cuatro temáticas. Por ejemplo, las personas que aún no han enviado sus celumetrajes, ¿a dónde tienen que dirigirse para poder buscar las bases y poder participar? Toda esta información se encuentra en nuestro sitio web, que es www.festivalinternacionalcelumetrajes.com. Ahí se encuentran nuestras bases y condiciones, nuestra ficha técnica con la que deben adjuntar junto al celumetraje, y la dirección de mail a quien deben enviar, o también pueden enviarlo en físico al Instituto Metropolitano de Diseño de Quito. Esto es hasta el mes de junio, menos de 100. Sí, hasta el primero de junio. Hasta el primero de junio. Vamos a dar la palabra a Isabel Fuentes, quien está ya experimentando esta oportunidad de presentar este 6 de abril ya uno de los celumetrajes, y así que tienes la palabra. Laurita, buenos días con todos. Primero, gracias por el espacio, por permitirnos compartir este proyecto. Y sí, efectivamente, este es un proyecto, se lo presentará el día 6, el jueves, en la Flaxo. Fue un proyecto de realizarlo bastante interesante, diferente a otras experiencias que he tenido en lo personal. En cuanto a todo el tema de producción, me parece que es una alternativa muy interesante, sobre todo ahora que no siempre se puede contar, ¿no?, con los recursos técnicos para poder realizar un proyecto de este tipo. Se tiene la idea también de que generar un producto como este, un cortometraje, una película, requiere de equipos costosos y de una producción gigantesca. Lo cual sí viene a ser cierto, se necesita la experiencia, los conocimientos, la técnica, pero vamos viendo cómo de a poco las nuevas tecnologías, estos nuevos equipos nos permiten tener acceso a estos nuevos espacios también. Durante la filmación fue súper interesante ver cómo se maneja esto. El pasar de una cámara gigantesca enfrente de las personas a tener un celular que es mucho más fácil de mover y todo, es una experiencia totalmente diferente. Del proyecto en general, obviamente, estas partes técnicas hay que destacar que no es tan sencillo. Así como facilita un montón las cosas, también se encuentran ciertas limitaciones y dificultades. ¿Cómo se llama tu celometraje? Que es, bueno, de hecho es un equipo grande el que está aquí, ¿no? Es un equipo grande. Tenemos a Daniel Jacome, a Daniela Fuentes, que están como principales, visibles. Ellos son los gestores de este proyecto. Se llama Majadero. Es un cortometraje con un mensaje. ¿Cuál es la sinopsis? A ver, este cortometraje trata de una sociedad, o sea, se ve cómo la gente de a poco ha sido absorbida por las tecnologías, cómo de a poco hemos perdido la capacidad de comunicarnos entre nosotros y se dificulta más cuando no tenemos a la tecnología de por medio. Además, se ve también cómo las nuevas generaciones están siendo absorbidas por los celulares, las tablets, computadoras. Entonces, el corto trata de, ¿no?, de un día cotidiano en la gente de los ejecutivos, oficinistas, un día en el que viajan. Y de repente, en el aeropuerto, en la sala de espera, hay un niño que tiene un berrinche terrible y lo tranquilizan, lo calman con una tablet. Entonces, ¿cómo se desarrolla esta historia? Es súper interesante porque se puede ver con detalles muy claros cómo de a poco vamos perdiendo esto que tenemos por naturaleza, ¿no? El tema de ser sociales, de poder comunicarnos entre nosotros con facilidad. Darío, ¿tú tenías algo que...? Sí, una interrogante a Brenda o Pamela. ¿El celometraje, ustedes cómo lo conciben? ¿Podría ser ya un producto final o un ejercicio? En este caso ya se puede considerar un producto final, porque ya han habido casos como existe el celometraje, bueno, el cortometraje de Tangerine, que fue desarrollado prácticamente a través de un celular, un iPhone 6, tengo claro, ¿verdad? Uh-huh. Y fue ganador de varios festivales en categoría de cortometraje, pese a que fue realizado por celulares. Entonces ahora se le está dando un espacio únicamente para que sean realizados por celulares. Uh-huh. La mayor posibilidad que nos permite el celular es un abaratamiento de los costos en la cuestión del rodaje de un documental o de un audiovisual, ¿no? Pero Daniela nos comentaba que también uno se encuentra con algunos impedimentos. No sé si nos puedes comentar qué es lo que cuáles serían los impedimentos que uno se encuentra cuando hace los celometrajes. A ver, en una filmación tradicional, por decirlo así, más clásica, con elementos un poco más de la vieja escuela, uh-huh, tenemos algunas facilidades, por ejemplo, en tema iluminación. Primero, yo no soy una experta audiovisual, pero he podido trabajar en algunos proyectos. Entonces, en base a lo que yo he visto, a mi experiencia, sí, esta forma tradicional sí nos permite tener algunos, formas de eliminar los obstáculos del ambiente, por decirlo de alguna forma. Claro, con un celular es mucho más difícil, manejar el tema de los zooms, de la iluminación, este tipo de cuestiones, ¿no? Que no son un impedimento para realizarlo, porque hay otras formas, pero sí se limita un poco, ¿no? Incluso en la calidad en la que se puede grabar, sacar las tomas, para editarlo después. Entonces, todas estas cosas un poco más técnicas se ven un poco limitadas. No 100%, lógicamente, para esto además hay que tener los conocimientos de cómo llevar a cabo una grabación de este tipo también, ¿no? Uh-huh. Brenda, coméntanos, ¿cuántas personas ya están inscritas? ¿Cómo han recibido el público este festival? Bueno, en el momento podemos decir, en nuestra fanpage tenemos gran acogida. Tenemos como 1,000 seguidores. Yeah. En cuanto a inscritos, no podría decirte porque recién se abrió la convocatoria para este 1 de abril hasta el 1 de junio. Entonces tienen estos 2 meses para empezar a enviar los celumetrajes. Durante ese tiempo ustedes van a estar recabando los celumetrajes. Y luego habrá, ¿qué proceso vendrá? ¿Habrá una selección, un proceso de curaduría, no sé? Sí, seleccionaremos los 3 mejores, los cuales serán llevados al Bolivia Lab, y quienes estarán, se manejará en el margen de lo que los premios que se vayan a otorgar en el Bolivia Lab, pero en sí ya tienen lo que es una certificación de una acreditación, perdón, del Bolivia Lab, que ya es y están abiertos a ser oyentes durante estas 2 semanas que se realizan allá varios talleres, que a la final es un aporte muy importante, ya que se tratarán temas de audiovisuales, de en mejora de la persona que se esté postulando, en este caso. Yo quería invitarles a ustedes a ver si se pueden poner los estos. Habíamos hecho una pregunta, y no sé después si ustedes quieren comentar, a Gerardo Fernández, un especialista en... Análisis cinematográfico y además también en todo este proceso que tiene que tener el cine. E hicimos una simple pregunta, una simple interrogante, y a ver qué opinión les merece. Así que vamos a escuchar lo que nos dice Gerardo. Bueno, los cortometrajes lo único que vienen a aportar es tecnológicamente, digamos, viene a hacer su aporte. Que tú con un recurso tan barato como tener un celular en la mano puedas hacer una película. Ahora, ¿cómo la hacen ellos? Yo no sé si ellos después la editan o si la editan, ¿verdad? Después entonces eso habrá que sacarlo a la computadora y acortar todo eso, pero el celular actúa como la cámara. O sea, eso es lo que viene a aportar. Viene a abaratar costos, pero la dramaturgia ya es otra cosa diferente. Porque la dramaturgia es cómo tú vas a organizar ese relato que estás fotografiando con el celular. Esa es la diferencia. Pero es un aporte, porque con la calidad que se está logrando con los celulares, desde el punto de vista de la fotografía, es fabuloso que se pueda hacer eso. O sea, viene a democratizar esta función, que cuando se trabajaba con la cámara de 35 milímetros costaba carísimo. O sea, abarata una realización con eso. Ahora, la calidad de eso lo garantiza, por un lado, la calidad que tenga el celular que tienes en la mano, y cómo organizan desde el punto de vista dramatúrgico la historia que van a contar. O sea, que el hecho de hacerlo en un celular no te garantiza que eso esté bien narrado, que esté bien contado. En lo que te va a garantizar que esté bien contado es la estructura, o sea, la dramaturgia que tú utilices para narrar esa historia. Y en cuanto a la facilidad, ¿no? Sí. Te hace perder la esencia de hacer lo, qué sé yo, con la cámara gigante o con la cámara de calidad. Es que cada día más los celulares están teniendo mejores definiciones en cuanto a la fotografía y todo. Entonces va a lograr una calidad. Mira lo que se puede lograr con la fotografía o con los videos que tú hagas en tu celular. O sea que, pero ahí es una calidad desde el punto de vista, digamos, de la fotografía. Pero no te garantiza. Si tú no tienes una buena dramaturgia en el relato que vas a hacer... Una propuesta que debe estar en cines. Sí, que debe. Ahí es donde yo no sé si eso pueda llegar, porque ya después cuando amplíes un poco, yo no sé si el grano ese se dispersa. Yo creo que no, yo creo que se puede hacer. Y hoy en día lo que se está haciendo con los celulares es maravilloso en cuanto a fotografía. Escuchábamos al maestro Gerardo Fernández, especialista en dramaturgia, y no sé ustedes, Isabel y Pamela, si quieren dar alguna respuesta, porque más bien había una duda, a ver si esto puede hacerse en pantalla gigante, habiendo sido parte de la toma de un celular. Hubieron varias preguntas que me gustaría que la den respuesta a ustedes. Justamente como decían en la grabación, realmente... tenemos la ventaja al hacer un celumetraje que la calidad no pasa a segundo plano, sino que se toma más en cuenta la narrativa, se toma más en cuenta, como se decía, el orden en el que uno logre desarrollar una historia, porque incluso hay películas, celumetrajes que tienen una gran calidad, pero sin embargo el guión no lo ha logrado. El guión se ha quedado bastante. Entonces, creo que lo importante del celumetraje es que te permite hacer un poco más personal una historia. sin necesidad de estar en un estudio grande, de tener equipos que tengan que mover la cámara. Te permite hacerlo más personal, te permite narrar las historias desde otro punto de vista. Entonces creo que esto es un punto bastante importante, que realmente la calidad no es que sea tan importante dentro del celumetraje, es más la forma en la que uno empieza a narrar con otra herramienta que también te brinda una calidad que no es mala. Pero es más importante, yo creo que, como dije, el guión, y realmente creo que sí podría llegar a los cines, ya que se está abriendo un poco más la perspectiva hacia los celumetrajes. Es decir, si es que vas a ver un celumetraje, obviamente no vas a ir por la calidad, por los efectos o por todo esto, sino vas a ir más por ver cómo el narrador logra contarte una historia con un elemento que no es común. Entonces tú vas con esa mentalidad de que vas a ver un cortometraje hecho con celular. Entonces creo que esto tiene bastante razón. El señor que lo analiza, realmente lo importante para mí es la narrativa dentro del celumetraje, ya habiendo nosotros realizado también celumetrajes dentro de la Metro, hicimos ya algunos celumetrajes los alumnos, y realmente nos dimos cuenta de que en algunas ocasiones era incluso mucho más fácil grabar ciertas partes, aunque la calidad no era tan buena, pero realmente se logró contar lo que uno quería. Entonces creo que eso es lo importante dentro del celumetraje. Daniela, ¿tenías algo? Isabel. Isabel. A ver, sí, varias cosas respecto a lo que acabamos de escuchar. También estoy de acuerdo en que la narrativa es lo principal, independientemente de con qué se grabe. Si no hay una buena historia que contar, si no está bien escrita, bien armada, bien estructurada, no sirve, independientemente de los equipos que se utilicen. En cuanto al tema de abaratar costos y que sea más accesible, sí, estoy de acuerdo, pero me parece que en este punto es súper importante tocar el tema de la producción, del equipo de producción como tal. El que se facilite todo este tema de los equipos no quiere decir que el tema del el trabajo de la producción sea menor o haya que esforzarse menos. Por el contrario, me parece que hay que tomar otras precauciones, que hay que trabajar mucho más duro para lograr este producto en alta calidad sin que los equipos sean un limitante, ¿no? Me parece que el tema de la producción, del equipo en sí, es súper importante y creo que es algo que no se puede menospreciar. El equipo que ha trabajado detrás de este corto, de Majadero en particular, ha hecho un trabajo durísimo por algún tiempo y han cuidado cada detalle para que el producto final sea de altísima calidad. Uh-huh. Un poco la dicotomía entre la forma y el contenido de los audiovisuales. Tengo una apreciación de Jair Steven, quien nos ha escrito al Facebook. Él nos escribe desde Pasto, Colombia. Y bueno, le enviamos un caluroso saludo hasta allá a nuestro hermano país de Colombia. Él nos pregunta si es que este concurso, este festival, también puede postular él desde Colombia. Claro que sí, nosotros, como bien lo dice el nombre, es un festival internacional, entonces esperamos la acogida de varios países. Incluso estamos también abiertos al margen de incluso celumetrajes hechos en inglés, o sea, estamos en abiertos al español o en inglés. A ver, para mayor conocimiento para Steven, ya sabemos que nos han mencionado que pueden participar de diferentes países, pero recordemos la página a la que él tiene que dirigirse para poder tomar las bases y poder participar, recordándole, hasta el 1 de junio. Claro, él tiene que ir a www.festivalinternacionalsalumetrajes.com. Ahí va a encontrar todas las bases del festival y dentro de debe hacer clic en participar para que ahí se enteren un poco más las nuestras condiciones y requerimientos. También tenía interrogantes sobre actividades como talleres, si es que se van a realizar sobre este tipo de audiovisual. De hecho, nuestros directores, especialmente Andrés Valareso y Daniel Jácome, se encuentran dando capacitaciones en colegios, universidades. Todos los que requieran capacitaciones se las dan gratuitamente para que puedan también mandar sus celumetrajes y no tengan muchas limitaciones en cuanto al uso de equipos, al uso de narrativas y todo esto. Así que si desean capacitaciones, también nos pueden escribir a la página de Facebook, que nos encuentran como Festival Internacional Nacional de Celumetrajes. Ahí nos pueden escribir si es que desean capacitaciones. De Andrés Valareso, Daniel Jacome y los miembros del festival están abiertos a dar capacitaciones para que el festival crezca mucho más dentro del país y también internacionalmente. Uh-huh. De las experiencias, para ir finalizando ya, que ustedes han tenido como estudiantes para poderlo plasmar y que no solamente se quede dentro de las aulas, sino que pueda salir e internacionalizarse, como ya vemos que estamos recibiendo estas mensajes a través del Facebook. ¿Cuál ha sido esa experiencia que la pueden compartir en este instante? Bueno, creo que fue una experiencia bastante diferente. Al inicio, cuando nos plantearon la idea, nos pareció un poco extraño nuestra universidad, como es la Metro, nos haya planteado el hecho de grabar con celular, ya que nosotros hemos estado acostumbrados a grabar con cámaras, con sonido, con luces. Entonces nos pareció primero bastante interesante y pensamos tal vez al inicio que no lo lograríamos mucho, pero realmente después de haber tenido una capacitación con Michael Maldonado, que él es el director del festival en Bolivia, él vino acá, nos dio una capacitación en la universidad y después de eso tuvimos la oportunidad de manejar los equipos, de poder conocer un poco más cómo el celular se lo puede también transformar en una herramienta que te brinde también facilidades para grabar y también un poco más de calidad, ya que tenemos algunos lentes que se le pueden poner al celular, como son ojos de pez, macros, gran angular y todo eso. Entonces esto te brinda un poco más también de versatilidad a la hora de grabar. Fue bastante interesante, la verdad tuvimos unos cortos bastante chéveres dentro de la U y realmente todos tuvimos una gran experiencia, ya que se nos cambió un poco la perspectiva del celular, cambió la forma en la que lo veíamos solo para entrar a Facebook, a WhatsApp, a llamar a cualquier persona, a poder usarlo para grabar un cortometraje. Fue bastante interesante y realmente nos ha cambiado a nosotros también la perspectiva de también ver que el celular también puede sacar buenos productos. Uh-huh. La invitación para este 6 de abril, Isabel. Sí, a ver, como les contaba, el corto Majadero se estrena este 6 de abril, día jueves, a las 6:30 de la tarde en el cine de la Flaxo. Les invitamos, esta es una propuesta muy interesante. Además de todo el tema técnico, de cómo fue hecho, creo que el mensaje para la sociedad, para las personas que están en el medio, es muy muy interesante. Es como importante empezar a tratar estos temas respecto a la pérdida de habilidades y capacidades por el abuso de esta tecnología. Y por el otro lado, también entender que todas estas herramientas que tenemos están hechas para facilitarnos la vida. El poder trabajar ahora desde un celular es una maravilla, pero hay que saber administrar también estas herramientas, ¿no? Así que por favor, quedan todos invitados este jueves a las 6 en el Flaxo Cine. Con esta invitación, y tanto para Majaderos, que se estrena en Flaxo Cine, así como este primer encuentro de celometrajes, que están convocados todos a nivel nacional en el país y también a nivel internacional, gracias por escribirnos desde Pasto, Colombia, a Yair Steven, y con esto pues les agradecemos a Isabel Fuentes, a Pamela Roales y a Brenda Rivas por habernos acompañado aquí en Cultura en Acción. Muchas gracias. Esperamos contar con el avance de este trabajo. Claro que sí. Gracias. Bien, amigos, tenemos las 8 de la mañana y 34 minutos. Hacemos una breve pausa y al volver estamos ya con las personas del FEDEDIP. Conoceremos cómo ha sido la participación de los ecuatorianos en los cuartos Juegos para Panamericanos de Sao Paulo 2017. Regresamos en un momento. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos

un saludo incluyente, paralímpico y deportivo para todos. Realmente la participación del Ecuador en este evento, en esta cita para la Panamericana, fue muy exitosa, lo que muestra es una constante y permanente búsqueda de resultados favorables para todo el país. ¿En qué especialidades se fue a participar? Fuimos a participar. Bueno, Ecuador tuvo una participación en las disciplinas de atletismo, natación, golfbol, tenis de mesa y bochas. En las discapacidades visual, discapacidad física y también discapacidad intelectual. ¿Y cómo ha sido esa participación? Bueno, realmente nuestra participación fue muy exitosa. Nos ubicamos séptimos en el medallero para Panamericano, tomando en consideración que participan países que tienen mucho desarrollo, como Brasil, como Colombia, y otros países como Chile, Argentina. Nuestro Ecuador tuvo una representación importante. Participamos ya en el medallero y también en el podium, con medallas de oro, plata y bronce. ¿Estos Juegos para Panamericanos cada qué tiempo se realizan? Cada 4 años se realizan los Juegos para Panamericanos, son parte del ciclo paralímpico. Para el nuevo ciclo, el año pasado tuvieron los Juegos para Panamericanos en Río de Janeiro y el siguiente es en el 2020 en la ciudad de Tokio, en Japón. ¿Esto es con miras para un evento más grande? Sí, este es un camino, es el primer paso en este ciclo paralímpico, en este ciclo cuatrienio que tenemos para preparación hacia Tokio 2020. Este evento se participó con categorías juveniles. Estamos invirtiendo como país en los jóvenes porque creemos en ellos, y obviamente con los deportistas que ya tienen talento y han conseguido resultados en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. Entonces este año este evento se realizó como inicio de este ciclo paralímpico. ¿Y cómo se encuentra el trabajo evaluándolo año a año en cada etapa para atrás, de ese presente para atrás? Nosotros como paralimpismo a nivel país siempre estamos en la búsqueda de resultados, y en los deportes que son de tiempo y marca, como es en la natación y como es el atletismo, obviamente podemos visualizar las marcas que se van realizando cada uno de los deportistas, y hacemos un comparativo con el ranking mundial y vemos que nuestros deportistas cada vez están ubicándose mejor y posicionándose en la tabla a nivel mundial en las mejores posiciones. Tenemos deportistas que están entre los 12 mejores del mundo y algunos que están muy cercanos incluso al sexto lugar a nivel mundial, lo que nos da una perspectiva importante para como país alcanzar resultados en Tokio 2020. Entonces, como deportes de conjunto, igual buscamos la manera de participar y competir con los mejores equipos del mundo para poder ponernos en el mismo ritmo que ellos en la búsqueda de resultados. Cuando nosotros participamos como país. El paralimpismo representa un país y estamos muy conscientes y somos responsables de que para poder competir a ese nivel tenemos que hacer cada día mejor las cosas. Vamos a ver qué sucede entonces en Tokio 2020. Les recuerdo, estamos junto a los directores y también integrantes de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual, y estamos hablando cómo ha sido la participación en los cuartos Juegos Juveniles para Panamericanos de Sao Paulo 2017, que recientemente tuvo su lugar allá en Brasil, del 20 al 25 de marzo. Estamos junto al deportista Daniel Simbaña, que nos comentes tu actividad, cómo se realizó en este encuentro, en estos Juegos para Panamericanos. Bueno, buenos días a todos los de la radio, muchas gracias por la cordial invitación. Bueno, mi actividad fue atletismo. Competí 3 pruebas, 800 metros, 400 y 1500. ¿Y cómo sobrellevaste este reto? ¿Fue difícil? Por lo de entrenamientos y por toda la perseverancia es la cuestión. Y es difícil, pero no imposible. ¿Cómo ha sido la experiencia encontrarte con otras personas que hacen la misma actividad de otros países? ¿Tuviste esa interacción? Sí, muy buena el encuentro, porque de todo lo que uno sabe también se aprende, y todo lo que uno sabe también enseña. Por ejemplo, algo que te lleves de otros países, te hayas traído de otros países en este encuentro. Que todos ganamos y perdemos. ¿Cómo miras tú la opción de perder en este tipo de eventos? Bueno, en cualquier momento puede uno tener o cometer errores. Uh-huh. Y hay que aceptarlo también como personas que somos. Tú, al ser una persona invidente, las actividades del atletismo, ¿cómo se realizan? ¿Tienes algún elemento que te ayuda para poder cumplir con esto? Sí, mi guía es el que me ayuda a las competencias. Nos atamos un cordón a las manos y vamos vaciando igual mientras vamos compitiendo, vamos corriendo. Uh-huh. Entonces, que nos cuente el guía. Tyron Rivera, ¿tú estuviste en estos juegos? Sí, yo estuve en estos juegos. Buenos días con todos. Agradeciendo a la radio por esta oportunidad, al Ministerio del Deporte, al comité y a la federación. Sí, yo estuve en esos juegos con mi atleta, Daniel Simbaña. Fue una experiencia inolvidable. Competimos contra personas muy fuertes. Uh-huh. Tuvimos que sincronizar mucho, tuvimos que prepararnos psicológicamente. Fue hermoso porque compartimos cultura, compartimos muchas cosas con los demás países, conversamos con los demás países. Y entonces yo le comentaba a mi atleta que nada es imposible, porque si un chico puede hacerlo, que no tenga brazos o que no tenga visión, él también puede hacerlo. Nada es imposible. Y también me enseñó a mí que él, a pesar de que no puede ver, corre tan rápido como yo a veces. Te puede dejar atrás. Sí, la pregunta es, cuando ustedes se entrenan, ¿tú haces exactamente lo mismo que tu compañero? Sí, braceo, sincronizamos igual, braceamos igual, abrimos las piernas igual. ¿Eso en natación? Atletismo. Atletismo. En atletismo. Ajá. Ya. Nos movemos igual. ¿No se convierten en uno? Somos un equipo. Mm. ¿Quién me convierte en su sombra? Somos, si él se cae, yo me caigo. Tú sí. Eres la sombra y él es la luz. Algo así. Si yo me caigo, él se cae. Si él se cae, yo me caigo. Pero siempre nos levantamos. Una experiencia que ahora me recuerda mucho a una película que pude ver, donde te has mirado esa película de pronto, en la que un guía conduce a un evidente. No. ¿No lo has visto? Pues te invito, no me recuerdo el título, te invito a que la puedas mirar y de pronto eso te sirva también, aparte de esos espejos, tanto del entrenador como del director técnico que puedan hacerlo. Damos la palabra al siguiente Freddy Mapusita, él es el entrenador. A mí me da la curiosidad conocer cómo sobrellevar este tipo de entrenamientos en las distintas disciplinas con cada persona que son parte de la federación, invidentes y luego los guías. Sí, yo creo que bueno, muy buenos días a la radio, a las federaciones, al comité, al ministerio, porque es un proceso que ya estamos vivenciando hace unos por lo menos 3-4 años atrás. El Comité Paralímpico Ecuatoriano, que se creó en el año 2012, y a base del Comité Paralímpico y el Ministerio del Deporte, pues ha gestado nuevos proyectos justamente de que los chicos hayan formado parte de allá de un grupo de alto rendimiento y estén justamente los nuevos procesos en atletas en las categorías formativas, que son las menores y las juveniles. Entonces nosotros como comité y como ministerio hemos hecho ya algunos procesos de adaptación metodológica para la enseñanza de atletas y guías. En cada discapacidad existe una cierta metodología, como enseñarles, por ejemplo, el tema de la guía, cómo sincronizar los pasos, el braceo, respiración, cadencia, movimiento, movilidad, y todo eso se va uniendo para que ellos generen un compás armónico para la competencia. Entonces, en cada discapacidad existe una metodología y un proceso de enseñanza para que el chico logre adaptar toda la parte técnica hacia el rendimiento en la prueba. Realmente es un proceso muy, muy hermoso porque hay muchos atletas en Ecuador como Darwin Castro, que es ciego total, Sixto Muerte es ciego parcial, utiliza igual guía. Hay atletas como Alexander Torres, que es atleta físico T45, que no tiene amputación doble, entonces no puede bracear. Entonces se utilizan muchos recursos para que los atletas logren mejorar su performance y obviamente logren ubicarse entre los mejores de la región. En el caso de Daniel, él consiguió la medalla de oro en 800 metros planos. Realmente nos deja muy satisfechos porque él compitió con atletas que eran T12, que tienen visión parcial, y T13, que tienen más alcance en la visión. Entonces él tenía una leve desventaja porque él no puede ver. Entonces él tiene que ubicarse en la pista gracias a la ayuda del guía. Entonces el guía aquí es muy importante porque le permite que él sincronice las vueltas, el ritmo, el paso, y logra hacer rebasar a los atletas. Entonces el guía juega un papel muy fundamental, muy fundamental. Entonces igual el atleta realmente, yo sí digo actualmente, Darwin decía en una de sus ponencias, la discapacidad no es física, es mental. Entonces si la persona mentalmente siente una discapacidad, pues nunca llegará a cumplir grandes sueños. Pero si la persona como tal dice, no, no importa la discapacidad que yo tenga, puede ser física, puede ser intelectual o visual, supera esas barreras, entrena diariamente, cumple un plan de entrenamiento, es obediente a las direcciones que se le da como entrenador, créanme que Darwin Castro se ubicó séptimo en el mundo. Y en esos Juegos de Ecuador se logró ubicar séptimo, un medallero de 19 países. Y por debajo de Brasil, Chile, México, Venezuela, y selecciones que llevaron un promedio de 100 y pico de atletas. Y nosotros fuimos con una delegación de 24 deportistas en 5 disciplinas. Entonces fue algo verdaderamente grandioso. Los ecuatorianos, y me refiero no solamente a nuestros atletas de hermanos que están en Carpuela, atletas de 20 que hicieron velocidad, salto largo, atletas de natación. Entonces cada atleta en cada federación aportó para que esta selección ecuatoriana, a comparación del año 2013, que fueron los últimos Juegos para Juveniles en Argentina, allá quedaron con aproximadamente unas 7 medallas, pero quedaron más abajo en el medallero. Ahora estamos séptimos con 20 medallas. Se imaginan, 6 de oro, 7 de plata, 7 de bronce. Dicen que Ecuador está en un gran trabajo inclusivo. Entonces, obviamente dentro de los movimientos en el mundo, ¿no?, que como es el movimiento olímpico, el paralímpico, sordo olímpico y olimpiadas especiales, Ecuador está realizando una gran política inclusiva. Y eso hay que rescatar mucho porque en otros países, como Brasil, la inclusión es realmente muy, muy hermosa. Los atletas ya son reconocidos. De hecho, el equipo nacional paralímpico brasilero es mejor que el equipo olímpico brasilero. Daniel, ¿cuáles serían tus próximas metas que te has propuesto? Mis metas empiezan desde el Open Internacional de Guaranda, que va a haber en el mes de junio, Mundial de Suiza, que va a haber en el mes de agosto, y la clasificación a Tokio 2020. Y a eso se suma tu compañero, que es tu sombra. A donde vaya Daniel, va el guía. Sí. Me gustaría que nos compartas un mensaje para todas las personas que están escuchando. Habíamos dicho ya que uno de los mensajes por parte del director técnico fue, ¿sí? No, del atleta Darwin Castro. El suyo. Ah, entrenador. El entrenador. Un mensaje que podría decirles es acerca de que, como dije, nada es difícil. Nada es difícil, nada es imposible. Sí se lo puede cumplir con mucha perseverancia y el gusto también, porque no va a servir de nada. No va a servir de nada que a una persona no le guste y dice, no, esto no me gusta, yo solo voy porque quiero ir. No es bueno eso, porque no vamos a llegar a nada. Hay que meterle muchas ganas, mucho trabajo y que todo tiene recompensas, todo. Con el tiempo se lo espera y todo. Economista Milton, coménteme, ahorita ya acabamos de pasar esta maría de los Juegos para Panamericanos Sao Paulo 2017. ¿Qué otras actividades? Ya nos comentaba algo Daniel, pero ¿en qué otros encuentros estarán presentes las personas del FEDEDIF? Es importante informar y también socializar a la sociedad, a nuestra sociedad. Todos tenemos que irnos educando dentro de lo que es hacer deporte y deporte paralímpico. Somos parte de una estructura que tiene el Ministerio como cabeza y la Federación es parte de este engranaje. De igual manera, con lo que tiene que ver con el paralimpismo, somos parte del Comité Paralímpico. Entonces, en ese ámbito, nosotros desarrollamos varias actividades dentro de lo que es el ciclo paralímpico. Este año tenemos, por ejemplo, en la disciplina de atletismo, tenemos el abierto de atletismo que va a ser en junio en la ciudad de Guaranda. Este va a ser un preámbulo donde los deportes pueden poner marca para poder clasificar eventos mundiales, en este caso el Campeonato del Mundo de Atletismo en la categoría menor y juvenil, y también el Campeonato del Mundo en la categoría mayores. En lo que tiene que ver a nuestra discapacidad, incluso este año está programado realizar en el mes de mayo un campamento internacional en la ciudad de Lima, en lo que tiene que ver al goalball, que es el único deporte creado creado para personas con discapacidad visual, y de igual manera participar en el Panamericano de Goalball, que está previsto realizarse o en Brasil o en Estados Unidos en el mes de noviembre. También tenemos nosotros pensado ya, proyectado participar en lo que es natación, tanto a nivel nacional, en lo que es los Juegos Nacionales, lo que es también el fútbol para discapacidad visual, en el Campeonato Nacional que está a empezar justamente este fin de semana. Ya empezamos el Campeonato Nacional de Goalball y de Fútbol, y también tiene la proyección de participar en el mes de noviembre en la Copa América de Fútbol. ¿Cuál es el mensaje en este aspecto? El país está creciendo. Nosotros somos partícipes de un proceso, somos parte de una idea, de una orientación y de un objetivo, que es desarrollarnos. Desarrollarnos dentro de un medio inclusivo, deportivo, que como país nos está haciendo crecer. Entonces nosotros igual no estamos solos, tenemos un grupo de gente que nos está apoyando. La federación tiene en el Instituto Tecnológico Superior Pichincha un grupo de estudiantes de la carrera de deportes que también están trabajando con nosotros, que también están socializando esta idea, y como formadores obviamente llegarán a diferentes espacios en la ciudad y en el país en donde personas con discapacidad puedan hacer deporte, quieran hacer deporte, y obviamente representarán bien a nuestro país. Entonces tenemos que abrir la mente en ese aspecto y el corazón para poder ayudar a las personas, y dentro de lo que es el deporte, desarrollarlos en su capacidad y darles la posibilidad de ser mucho más grandes. Entonces Ecuador y nosotros pensamos siempre en esa posibilidad, en ese perfil de ser mejores cada día a través del trabajo y del esfuerzo, y del deporte en nuestro campo que estamos realizando los día a día. Perfecto, entonces les queremos agradecer por su participación aquí en nuestro informativo. Les deseamos de la mejor de las suertes en sus éxitos deportivos, que sigan cosechando más medallas y también representando al país afuera. Agradecemos la participación del economista Milton Atamba, director técnico de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual, al deportista Daniel Simbaña, al entrenador Freddy Moposita y al guía Tyron Rivera. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a este grupo de talentosos ecuatorianos, como siempre les decimos, a su familia también, por acompañarle, por dejar parte de su tiempo para venir y ser parte de Cultura en Acción. Agradecemos a nuestros compañeros Patricio Álvaro en la dirección general, a Diego Salazar en controles, a Michelle Játiva en la reportería, y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijo. Recuerde que eres en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también nos puede ver y escuchar en la www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Y ya está con nosotros Beatriz Fuentes y nuestro compañero Gabriel Caicedo, a la vez que les hago la cordial invitación para que me acompañen a las 12 del día en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hasta la próxima. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.